quería reconocer que lo que sentía por ti era tan grande que sentía que volvería a vivir. No sé cómo pasó ni cómo sucedió. Lo único que yo sé es que me muero por ti. Te amo y no puedo evitarlo, no puedo evadir lo que por ti yo siento. Te amo y no dejo de pensar, si callar o decir lo que yo llevo dentro. Sentía que volvería a vivir, no sé cómo pasar.